12:10, iniciamos ya Cosa de Todos. Vamos a abrir esta página para que los oyentes participen, como cada jueves a partir de las 12, y para informar, además también en este caso, del trabajo que se está llevando a cabo por parte del Gobierno Municipal. Para ello contamos con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya nos acompaña a través del teléfono. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre lo que ha sido la agenda de hoy, que ha estado bastante cargada de actividades en esta primera parte, de actos más bien, ¿no? En esta primera parte de la mañana, porque se ha procedido a un acto de presentación de una campaña en torno al ámbito del reciclaje, pero además también ha tenido lugar ese acto reivindicativo que ha llegado impulsado por la Asociación de Hostelería de Ubrique para protestar contra las restricciones que se han puesto en marcha recientemente por parte de la Junta de Andalucía para intentar remitir los números de contagios. Contagios, por cierto, y aquí enlazamos, que han sido actualizados recientemente en nuestra localidad por la Consejería de Salud y Familia y que nos dejan nuevos positivos en la jornada, precisamente de este jueves, 13 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa por prueba diagnóstica de infección activa sube de esta forma hasta los 470 casos por 100.000 habitantes y tendríamos entonces 78 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días. Y ahí queda ese ascenso, por tanto, también este jueves, de 13 positivos. Por aquí podemos empezar, ¿no? Por esos datos y por conocer, bueno, pues cómo vive nuestra localidad, ¿no? Especialmente esta situación en la que tenemos ahora mismo, ¿no? Pues así es, Rocío, es verdad que de nuevo, pues bueno, vienen a dar esa mala noticia, ¿no? De las nuevas 13 personas que se incorporan como positivo en COVID-19. Es cierto que quitando un día, pues no bajamos de los 11, de los 13, en fin, que es una situación que se manifiesta de una gran dureza y la verdad que aún estando, ¿no?, en la tasa, que se supone que es la que marca también esa alerta, ¿no?, de 500 casos o de 500 activos sobre 100.000 habitantes, nos vamos acercando, estamos a los 470. También es cierto que hay municipios, ¿no?, en la comarca de la Sierra de Cádiz que ya han superado con crece también los 500 sobre los 100.000 habitantes, que lo que está haciendo la Consejería de Salud en algunos de esos municipios, en uno sí, en otro no, es el cribado masivo para el control de los brotes. Y la verdad también que si antes era, digamos, la referencia, ¿no?, para tomar medidas extraordinarias en los municipios que superaran esa tasa, al día de hoy pues ha perdido como indicador para esas medidas extraordinarias, porque ya la Junta de Andalucía en esta semana pues entraba en vigor esas medidas nuevas con respecto a esta quincena hasta el 23 de noviembre, donde las medidas son bastante restrictivas, ¿no? Entonces, es verdad que volvemos a subir, que hacemos hincapié de nuevo en esa insistencia de que al final somos las personas las que está en nuestra mano el poder evitar y frenar el contagio, que tenemos que cumplir estrictamente todas las normas sanitarias y bueno, ya a lo largo de la mañana, como tú bien decías, pues también se suma, ¿no?, a esa inquietud y alerta sanitaria pues la que se está generando en torno a nuestros sectores económicos como el de la hostelería y restauración, que se daban cita en el ayuntamiento pues para también manifestar, ¿no?, esa queja, esa crítica a las medidas extraordinarias de la Junta de Andalucía que los dejan desamparados para el sustento de los negocios. Entonces, una situación cada día más complicada. Yo creo que esperemos, ¿no?, que a partir de la semana que viene, calculo que ya irán bajando e incorporándose personas recuperadas y, por tanto, bajando el índice, si no vamos siguiendo o sumando en demasía, como está ocurriendo en esta última semana, pues esos nuevos contagios, esas nuevas personas con COVID-19. Aprovecho también, Rocío, como siempre, para manifestar, ¿no?, nuestro apoyo y cariño y nuestro deseo de recuperación a todas las personas que tienen el COVID-19 y también a sus familiares, ¿no?, y a su entorno, que esperemos que estén en buen estado de salud y que ojalá las consecuencias, ¿no?, de la misma en esa salud pues sean las mínimas posibles. Pues, pero es verdad que el ámbito o el contexto donde nos movemos pues es un contexto complicado, de una dureza incalculable y en todos los ámbitos, ¿no? Pues nos sumamos a ello, lo de desear esa pronta recuperación a todas aquellas personas afectadas por la enfermedad en estos momentos, porque lamentablemente ha llegado ya a un nivel en el que todos conocemos a alguien, ¿no? Así que esto ya no es algo ajeno, ¿no? De uno, dos, tres, cuatro casos ya, bueno, pues ha llegado un momento en el que a día de hoy pues todo el mundo conoce a alguien que o lo ha pasado o está pasando ahora mismo pues la enfermedad y bueno, pues se encuentra en mejor o peor estado, así que también esas palabras de ánimos para todos ellos, ¿no? Yo creo que a veces nos olvidamos, ¿no?, de ellos. Y sí, es verdad que lo decimos muchas veces. Miramos el dato y los números siempre en cualquier contexto son datos fríos que sirven para, bueno, pues para contextualizar y analizar las situaciones, pero es que detrás de cada positivo, como comentamos, ¿no?, pues están las personas y están su estado de salud y está la preocupación familiar y, como tú bien dices, ya todos o la mayoría de nosotros debemos de conocer a gente que está positivo, que ha estado también o quizás en cuarentena y al final pues ha podido, bueno, ha dado la confirmación de negativo, pero que ya sabemos perfectamente todos los que estamos aquí de lo que se trata y no es ya ver lo que te cuenta en la televisión, en los medios de comunicación, en las noticias, sino que ya lo vivimos directamente en primera persona. Claro, y no se pasa bien, desde luego. Y por eso sorprende tanto, a lo mejor, que todavía haya personas que mantengan comportamientos poco cívicos y que no se adecuan a el respeto a esas normativas y esas restricciones, ¿no? Así que, incluso en un panorama en el que se está barajando en el horizonte un posible confinamiento. O sea que, en fin, la situación desde luego es para respetar las normas y para cuidarnos todos, ¿no? Claro que sí. Pero en este contexto, la dificultad para muchos pues es mayor. Una dificultad, por ejemplo, para cuando ya no solo tienes que soportar la pandemia, sino también te tocan tu propio bolsillo y tu propio medio de subsistencia. Es lo que le ha ocurrido a los hosteleros y es por ello por lo que la Asociación de Hosteleros de Dubrique se ha sumado a todo ese conjunto, ¿no?, de actos reivindicativos que se han llevado a cabo en Andalucía. Se reunían de 11 a 12 en la plaza del ayuntamiento y allí pues bueno, pues también eran atendidos, ¿no?, por la alcaldesa de Dubrique. Así es, Rocío. Ya, bueno, pues el presidente de la Asociación de Hosteleros de Dubrique me comunicaba que iban a hacer una acción reivindicativa, también de respaldo entre unos y otros en este encuentro, ¿no?, que hacían en la plaza. Agradecerle la forma también en la que lo han desarrollado, donde se han mantenido también todas las medidas de protección, las mascarillas y bueno, ha sido un momento en el que hemos podido compartir, ¿no? Ya lo venimos haciendo durante todo este tiempo con ellos, evaluando también las distintas medidas, la incidencia que tienen en este sector específicamente, pero hoy volví a estar, ¿no?, esas dudas razonables, esas cuestiones que nadie puede dar respuesta, porque es que cuando se pregunta cómo tengo que cerrar un negocio a las 6, ¿no?, de la tarde y la gente puede estar hasta las 10 de la noche, pues parece algo incoherente, ¿no? Incoherente desde el punto de vista que vamos a permitir pues que la ciudadanía, las personas se movilicen a otros lugares, hagan a lo mejor esos encuentros por encima, ¿no?, y menos controlado, por encima de los grupos de 6 personas y quizás al final estamos abocando, ¿no?, a un efecto contradictorio o contrario al que se quiere prevenir. También es cierto que yo con ellos comparto, ¿no?, con esa posible lupa o criminalización en algún momento en el que se entiende que la hostelería es el causante de esos contagios y, bueno, yo tengo que defender que en Dubrique la mayoría de los negocios y establecimientos y así con la mayoría con los que he podido compartir un momento de conversación me lo trasladaban, se han implicado en controlar también las medidas por parte de su clientela. A veces es verdad que no se ha estado todo lo fino, como nos ocurre en todos los sitios, ¿no?, ni se ha tenido a lo mejor la absoluta, digamos, seguridad. Pero lo que no podemos dejar de reconocer que con carácter general pues los negocios ubriqueños han estado volcados también en esta situación y no ajeno, ¿no?, a la misma. Y ahora están luchando pues por mantener y poder sostenerse. Estamos hablando en principio de 15 días que son muy duros, pero sobre todo con una incertidumbre de cara al 23 de noviembre, que por lo que podemos leer y escuchar, pues se valoran todavía más restricciones si cabe, ¿no? Entonces ellos han estado trasladando al ayuntamiento y a mí como titular de la alcaldía, pues la posibilidad de que el ayuntamiento se haga eco de esas demandas que están haciendo, y así lo vamos a plasmar en un escrito que vamos a dirigir al presidente de la Junta de Andalucía, a Juan Manuel Moreno Bonilla, para manifestar, ¿no?, pues cuáles son las reclamaciones de nuestro sector, su preocupación también, ¿no?, por un sector estratégico en nuestra comunidad, y cuestiones ya también más particulares, pero que ahondan, ¿no?, en ese desconocimiento de la información que te permita, ¿no?, el entender estas medidas. ¿Y a qué me refiero? Pues también a los establecimientos de reparto de comida a domicilio, que es verdad que, bueno, pues durante todo lo que llevamos vivido en esta pandemia, pues se ha establecido siempre como un servicio esencial, y ahora está algo más restrictivo lo que es la propia actividad, y solicitaban, ¿no?, al ayuntamiento, pues que también solicitemos una ampliación de horario de estos establecimientos, porque es verdad que nuestras costumbres, ¿no?, del sur, de aquí, de Ubrique, pues hacen que a las 10 de la noche la mayoría de la gente, quitando a los menores, no es una hora que hayamos terminado todo de cenar, ¿no? Entonces, poder compatibilizar también lo que son nuestras costumbres, nuestros consumos en ese tipo de servicio, y así lo haremos también, lo marcaremos en ese escrito que vamos a dirigir al presidente de la Junta, y consensuaremos con la asociación en este caso, y ojalá no tenga respuesta. Nos consta también, como ayuntamiento, hemos hablado con muchísimos alcaldes y alcaldesas. Además, yo esta tarde tengo consejo municipalista de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que también estamos reivindicando como la asociación de ayuntamientos en Andalucía estas cuestiones, y bueno, esta tarde también, que acordamos, ¿no?, para seguir instando a la mejora de esas medidas. Pues precisamente, perdón que te interrumpa, sí, porque en ese contexto que estás tú comentando, ¿no?, sí que es verdad que el plan de recuperación, ¿no?, anunciado por la Junta de Andalucía para el sector hostelero con respecto a estas restricciones y demás, y cómo por la afectación que está teniendo, también ha puesto un poco la pelota en el tejado de los propios ayuntamientos, ¿no?, al decir que los ayuntamientos realicen o incluyan, ¿no?, planes específicos y concretos para las hostelerías de cada localidad. Y por ello también te quería preguntar, ¿no?, por ese planteamiento. Bueno, yo me quedaba perpleja ante esa petición, porque es duro, ¿eh? Yo creo que todavía en la provincia, al menos de Cádiz y en la comarca, necesitamos tener un lugar de encuentro entre alcaldes y alcaldesa, con la propia Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, y por supuesto la subdelegación del Gobierno como competente en la fuerza y cuerpo de seguridad, porque esto tiene que ser coordinado y tiene que también establecerse hasta dónde podemos llegar cada una de las partes. Entonces, si bien el Ayuntamiento de Ubrique hizo un esfuerzo en los momentos también duros de cierre de distintos comercios y también la hostelería, donde los autónomos y las pymes estaban directamente afectados, y era la primera vez que el Ayuntamiento ponía en marcha un paquete, ¿no?, de subvenciones para autónomos y pymes de Ubrique, un programa del que nos sentíamos pues al menos satisfechos, ¿no?, de poder ponerlo en marcha como novedad. Pero, Rocío, eso es debido a que este año, pues bueno, hemos podido, ¿no?, el ahorro de no poder realizar ciertas actividades del ayuntamiento en pro de derivarlos a lo que es el sector, en este caso a los autónomos y las pymes. Para el 2021 la situación no es igual, es decir, que a priori por parte del presidente de la Junta de Andalucía, que verbalizaba directamente el que los ayuntamientos contemplen, yo no sé si hay matices de dimensión o poblacionales, cuando, repito, es que el Ayuntamiento de Ubrique no ha recibido ni un solo euro de la Junta de Andalucía para poder tomar medidas que palíen los efectos y podamos asegurar, ¿no?, o por lo menos trabajar en la disminución de la expansión de la COVID-19. Y se me viene a la memoria, como no puede ser de otra manera, lo que fue la apertura de los centros educativos, el inicio del curso escolar, donde los ayuntamientos asumimos como propio pues las tareas de desinfección, de refuerzo en los centros educativos, que seguimos pidiéndole a la Junta de Andalucía esa financiación, porque son servicios que le corresponden a la comunidad, pero no es por nada, es porque no llegamos. Los ayuntamientos somos muy humildes, tenemos unas cuentas muy ajustadas a nuestra dinámica ordinaria, muchas veces incluso las iniciativas que el propio gobierno municipal quiere llevar a cabo en un año normal, ¿no?, sin entrar en el COVID-19, tienes problemas porque significa tener que disminuir o quitar cosas para poder hacer otras. Y, hombre, hay que en eso muchas veces está el decir, bueno, ¿y ahora qué voy a dejar de organizar con el colectivo tal actividad? ¿Que vamos a dejar de organizar la fiesta jubriqueña para hacer otras cosas? Pues en esa complicación ordinaria, cuando existe, se añade esta situación en la que estamos diciendo. Es que el presupuesto 2021, primero, tiene que incorporar todo lo que es el refuerzo de desinfección en los distintos servicios municipales. Tiene que además incorporar lo que la Junta todavía no nos ha abonado, que es el refuerzo de esa desinfección en los centros educativos. Tenemos que incorporar el coste también de cofinanciar políticas activas de empleo y programas extraordinarios de empleo, que los ayuntamientos no deberíamos y no tendríamos por qué. Y ahí está el Ayuntamiento de Ubrique, que tiene que meter en este presupuesto de 2021 otros 60.000 euros aproximadamente para completar el programa del Plan Aire para la contratación de 47 personas y sigue sumando. Si a eso se nos pide que metamos además pues líneas de ayuda directa que ojalá pudiéramos. Si es que el presidente de Andalucía no tendría que decirle nada a los alcaldes y alcaldesas, porque si podemos lo vamos a hacer. Pero lo que pasa que es que el presupuesto 2021, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de presupuestar? ¿No vamos a tener feria? ¿Sí? ¿No? Es decir, ¿nos gastamos ese dinero y luego cuando llegue, si se pudiera, lo dejamos de hacer? Pues esa es la incertidumbre ante la realización de estos presupuestos, donde los ayuntamientos no se nos pueden cargar más costes económicos. Porque es que no vamos a poder atender las familias ubriqueñas a las que estamos atendiendo por problemas de ampliación, ¿no?, de desempleo, de perder ese puesto de trabajo, de sostener las economías familiares. Estamos haciendo un esfuerzo considerable también. Y claro, insisto, los ayuntamientos deberían, pues ahora pudiéramos, pero es que se sabe perfectamente por la comunidad que los ayuntamientos no tenemos recursos para eso y que en ese sentido pues deberían de transferir mayores recursos económicos, que para eso participamos también en los tributos, ¿no?, de la comunidad autónoma, pues que nos destinen mayores recursos. Y entonces, a partir de ese gesto, decidirá ustedes además tendrán que atender, ¿no?, ese tipo de ayuda, que más me gustaría a mí poder diseñar un programa específico para nuestros hosteleros, para nuestros autónomos, para nuestras pymes y poder ayudarles a poder aguantar, ¿no?, toda esta situación y esta sangría que se está produciendo en términos económicos. Pero claro, no, los ayuntamientos no tenemos capacidad, y eso se sabe cuando se nos piden, y cuando, insisto, cuando el contexto es que te han llegado muchísimos recursos de la comunidad y por tanto dicen, bueno, pero entonces como te hemos estado dando, pues ahora tú además, pues a lo mejor pudiera tener alguna explicación. Pero el que no aporte ni un cero euro para que el ayuntamiento pueda atender a las familias, a los autónomos, a los servicios públicos, ¿cómo nos van a pedir encima que de dónde lo sacamos? Si es que estamos atendiendo situaciones que no deberíamos de estar haciéndolo de nuestra parte, ¿no? Entonces yo insisto en esa siempre colaboración. Yo creo que no es momento de crispación, lo he dicho siempre, pero es verdad que no se están haciendo bien las cosas, y eso también hay que decirlo. Hay que dar opinión en función del análisis, y esta situación en la que los hosteleros nos manifestaban esta mañana aquí en la plaza, es así, es muy difícil de explicar, porque el fin de semana va a ser un reto en todos los sentidos. Rocío, ¿qué van a hacer las familias o los ubriqueños y ubriqueñas este fin de semana, sabiendo que a las 6 de la tarde los bares, los restaurantes van a estar cerrados? Pues buscarán seguramente alternativas, quizás menos fiables, insisto, y menos controladas, exactamente, que las que teníamos anteriormente. Entonces esas cosas hay que comunicarlas, y así lo vamos a hacer desde el ayuntamiento, como nos solicitaba la asociación y su presidente y su junta directiva, y ojalá sean atendidas. Pero es verdad que el mientras lo van a estar sufriendo ellos. Es verdad que también el gobierno de España ampliaba, ¿no?, la incorporación de los ERTE por el cierre de la actividad, pero al final, aunque los trabajadores muchas veces se les esté dando, que no es poco, ¿eh?, porque hemos vivido otras crisis en las que no se ha tenido en cuenta, a los trabajadores se les esté dando una relativa salida, pero ¿qué pasa con los titulares de esos negocios? ¿Cómo mantienen los costes de esa actividad sin poder ingresar el mínimo para poder, bueno, pues contener, ¿no?, esos gastos y esos costes? Y estamos esperando también y expectantes, pues, ese anuncio que a la vez que nos solicitaban a los ayuntamientos y a las diputaciones y al Gobierno de España, pues añadía, ¿no?, que la Junta de Andalucía se había dado por parte del presidente instrucciones directas a determinadas consejerías, como la de Economía y Empleo, para que diseñaran un plan de rescate, quiero recordar que es el nombre que aplicaba el propio presidente del sector de la hostelería, y también lo estábamos comentando esta mañana, que debe de salir ya esas ayudas para que la gente pueda aguantar mínimamente hasta el 23, pero lo que insisto, la preocupación y la vista puesta en el 23, pues todavía preocupa más si cabe, ¿no?, ante esta situación, Elena, porque dos semanas, si tú sabes que van a hacer dos semanas, pues te ajustas, intentas, pero incluso acudes a lo mejor a financiación externa, en fin, lo hemos estado comentando con todos ellos. Pero claro, el problema está que tú no sabes lo que va a pasar el 23, y lo mismo el 23, pues se amplían esas restricciones, vas a menos, y entonces cómo se aguanta, ¿no? Y esa es la clave, vamos. Decías antes, además ha dado un poco la clave también, la puntilla, porque comentabas antes, cuando los bares estén cerrados a las 6 este fin de semana, ¿qué van a hacer las familias para, bueno, pues en cierto modo también, como en su derecho, ¿no?, pues disfrutar de ese tiempo libre, claro, ¿no?, de ese tiempo recreativo? Y por ahí te pregunto, ¿finalmente se ha adoptado la decisión de cerrar 20 pilares, trasvases, se va a mantener abierto, se va a controlar? ¿Qué se va a hacer? Recordemos la última vez que hablamos, me comentabas que se estaba estudiando, ¿no?, esa posibilidad, porque claro. Sí. Ahí seguimos insistiendo. Yo en esta mañana he llamado al responsable de equipamiento de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente, para saber exactamente las instrucciones que están siguiendo en lo que es las áreas recreativas de titularidad de la Junta, para saber en el trasvase si hay que hacer un criterio compartido. Y bueno, no he podido hablar con él y seguiré intentándolo a lo largo de la mañana para verlo. Sí es verdad que, comentándolo tanto con la Jefatura de Policía como el equipo de gobierno en la reunión que manteníamos ayer, somos partidarios, Rocío, porque es que esto volvemos, como todas las personas también, no las personas, sino los negocios, ¿no?, y los establecimientos, los que prestamos los servicios, en teoría nosotros no deberíamos de cerrar ningún espacio libre, porque el espacio libre son de los lugares que se recomiendan, pero claro, se recomiendan, igual que los veladores, en los bares y hostelería, que por eso digo yo que los riesgos, si se cumplieran las normas al 100%, pues son los mínimos, ¿no? Y en eso ocurre igual, bueno, pues si los espacios libres, porque lo que debemos evitar son espacios cerrados, y si estamos en espacios cerrados tenemos que tenerlos perfectamente ventilados, pues entonces el espacio libre es adecuado, entre comillas, ante esta situación de dificultad, ¿no?, de expansión de la pandemia. Pero claro, nos vamos al campo, nos vamos al área de los 20 pilares, al trasvase, al pantano, a donde queramos, pero cumpliendo el número de personas por grupo y las distancias entre grupos. No podemos juntarnos en una misma zona, y para que todo el mundo me entienda, como si fuera una romería. No podemos irnos distintos grupos de 6 personas y luego allí pues nos vamos intercalando, nos vamos hablando unos a otros, seguramente como estamos consumiendo sin mascarilla, y claro, ahí vienen los grandes problemas. Es un análisis que hacía también con la Asociación de Hosteleros, que en esas situaciones los riesgos son realmente los importantes y los más considerables. Porque luego en las cosas más regular, pues tú tiendes a tener un relativo control. Y en esto yo no sé cómo vamos a diseñar con la policía, que ya tenemos también esa reunión pendiente. Yo me gustaría que fuera mañana por la mañana y vamos a ver cómo nos organizamos, ¿no? Pero a tu pregunta, Rocío, pero sí, es que creo que era importante explicar todo el preámbulo, porque yo soy partidaria de dejar abiertos los espacios libres, por tanto las áreas recreativas. Pero, oye, lo vamos a hacer, y lo que decíamos, y si el sábado no cumplimos, pues tendremos que cerrar. Exacto. ¿Sabe? Y volveremos a estar en una situación que cerramos un espacio abierto, como vuelvo a repetir, como los veladores, para que la gente ahora se irá a otro sitio donde tengamos que estar controlando también en otro lugar, pues la misma dinámica. Y entonces yo creo que es que, de verdad, lo que tenemos que asumir, interiorizar y entender, que lo hagamos, que nos vayamos al aire libre, que vayamos a los bares, que vayamos a los comercios, como tenemos que hacerlo. Y eso es que deberíamos de tenerlo ya grabado a fuego, y así podríamos, bueno, con una relativa normalidad, esta normalidad nueva, extraña y diferente a la que conocíamos anteriormente, pero es que si no, no hay solución. Y bueno, yo creo que vamos a, ya digo, que vamos a abrirlo. El trasvase, es verdad que no abrimos el tránsito a vehículos porque entendíamos que podría dar juego a otras cuestiones. Claro. Y sabemos que la gente estuvo, bueno, pues ya está aparcando por allí y yendo con a pie con el traslado de sus cosas. Seguramente lo dejemos en esa misma situación, pero quiero hablar, como decía, con la delegación de Medio Ambiente para ver también si ellos tienen unas instrucciones diferentes y dejar esos espacios abiertos y pedir de verdad ya, exigir casi si cabe, ¿no?, que cumplamos, porque al final si vamos a mantenerlo abierto y vamos a hacerlo mal, pues tendremos que cerrar. Así que va a depender de cómo nos encontremos en estas áreas recreativas, que se siga manteniendo abierta o tengamos que cerrarla, porque lo que no puede el ayuntamiento tampoco es controlar, claro, todos los espacios abiertos, que cumplamos las normas, porque esa es la otra parte, ¿eh? Luego la gente cuando no cumple, y el que cumple se indigna como es normal, y lo entiendo perfectamente, me pasa particularmente, y nos indigna el ver que otras personas no hacen lo que tienen que hacer, pero claro, ya no vas contra, porque dices tú, bueno, es que no me va a hacer caso, ¿no? Si al final es que no va a reaccionar, si es que va a seguir haciendo lo que le da la gana, y permíteme el término coloquialmente hablando. En este momento, ¿qué pasa? Que entonces ahora volvemos la vista a la policía. Y yo la policía, insisto, en estos momentos, que en toda la pandemia ha hecho un trabajo extraordinario, que todos tendremos experiencias, algunas mejores y algunas peores, como cuando venimos al ayuntamiento, como cuando vamos a un establecimiento, como vamos a un negocio, pero la policía ha hecho con carácter general un trabajo extraordinario, asumiendo situaciones de una dificultad tremenda, siendo flexible y a la vez riguroso, que yo creo que la gente tiene que entender que es que no tenemos un policía para todas las situaciones ni para todas las personas. El control de acceso, los pequeños controles que se están haciendo, casi lo están haciendo, ¿no?, por parte de la policía local, y luego pues la Guardia Civil estará en su diseño, ¿no?, comarcal en este caso, para hacerlo en los tiempos. Cuando la gente dice que no hay controles, bueno, es verdad que no hay un aviso de cuándo tienes un control, ni los hay al diario, ni los hay en los mismos puntos. Me imagino que también es una estrategia, hombre, claro, digamos, de que teniendo pocos medios y no puedes extenderlo todos los días en todos los puntos, pues es una estrategia también de usted no va a saber cuándo vamos a controlar y se mueve creyendo que no lo van a parar, y a lo mejor el día menos esperado te paran y repito, y sanciones que son desde luego bastante elevadas. Pero al final termina, Rocío, la gente mirando a la policía, y entonces a mí me preocupa este fin de semana especialmente, e incluso si controlando toda nuestra zona de ocio, pues siempre, ¿no?, hay excepciones de que se han hecho mal o gente que nos decían que no se estaba controlando. Lo que yo entiendo que son situaciones también, digamos, que se producen, pero que no es lo general, pues ahora este fin de semana tendremos que ver cómo, bueno, mínimamente controlamos en principio nuestras áreas y luego ya pues lo demás iremos viendo sobre la marcha, pero es complicadísimo y todo sería muy fácil si la mayoría lo hacemos, ¿eh?, porque si no esto estaría ya no disparado sino volado. Pero tenemos que seguir entendiendo que no estamos en una situación como la de antes y que ahora pues el disfrute se reduce a nuestra familia directa, a los que vivimos en nuestras casas, y estamos renunciando, insisto, a esos sacrificios personales de no ver a nuestros padres, a nuestros suegros, a nuestros hermanos, y lo estamos haciendo todos, ¿eh? Y más quisiéramos juntarnos y estar juntos, pues ahora no se puede, pues no se puede, y eso tenemos también que entenderlo y hacerlo, ¿no? Bueno, ahí tenemos ya varias preguntas por aquí acumuladas, pero antes de pasar a las mismas, a mí me gustaría también que recordáramos la jornada que ayer se llevaba a cabo en toda la Sierra de Cádiz, porque se trata de una... Rocío, yo una cosita para terminar con el tema también de la hostelería, porque es algo que, bueno, vamos a pasar también ya la información a todos los grupos municipales. Nosotros, como sabes, estuvimos diseñando ese plan de subvenciones y al final pues informar que de los 157.000 euros, si no me falla la memoria, que teníamos de partida, pues se han presentado o hemos resuelto 177 solicitudes en positivo, concedidas a 177, por tanto, negocios, autónomos y pymes, que suman un importe total de unos 52.500 euros redondeando, y luego aparte la línea de veladores, que se han también pues facilitado, ¿no?, el abono por parte del ayuntamiento para que no tengan que ingresar la ocupación de la vía pública con un total de 3.100 y algo euros. Y decir que también hemos tenido varias, digamos, tenemos solicitudes todavía pendientes de resolución, que tienen que presentar o bien subsanar documentación o arreglar determinadas cuestiones que nos impiden poder darle la subvención, pero que hemos sido en ese tema muy flexibles para poder aportar esa ayuda única de 300 euros a estos autónomos y pymes, a los 177 que se les ha concedido, y entonces la parte de veladores no hemos podido, conceder, ¿no?, la ocupación de la vía pública a aquellos negocios que es que no estaban como titulares de la ocupación de la misma. Entonces nosotros, a lo mejor el gerente del bar, ¿no?, pues ha solicitado su subvención y se han podido dar los 300 euros, pero a la hora de justificar en el padrón de veladores que esa carga la tiene él, pues no estaba a su nombre y no se la ha podido compensar. Entonces hay unos cuantos negocios que estaban en esa situación, a los cuales también podría, pues sugeriría, ¿no?, que regularicen esa historia, porque claro, ya en esos momentos nosotros no sabemos si es que el que le tiene alquilado el local se hace cargo de la ocupación de la vía pública y por eso no la tiene a nombre del que lo explota. En fin, son cuestiones que se nos escapan a nosotros y literalmente no se le podía conceder porque no eran titulares de esa ocupación de la vía pública. Pero bueno, son 177, como digo, autónomos y pymes que se le han ayudado por un total de 52.500 euros. Estamos ahí haciendo ahora un planteamiento de alguna ayuda a familias y a otro tipo de negocios en lo que resta a final de año y ya también iremos informando en ese sentido. Pero quería contarlo también para cuando dicen que el ayuntamiento no, pues hemos estado colaborando con esas líneas de subvención directa por primera vez, las ponía en marcha este municipio, con la ampliación, como decía, de la ocupación de espacio público para compensar esos aforos de terraza. Hemos estado intentando de interpretar, ¿no?, al máximo posible las cuestiones que favorecen a los negocios juriqueños y repito, yo creo que bueno, que es importante seguir apoyando y respaldando desde el ayuntamiento dentro de lo que es nuestro margen de actuación y de intervención, pues ese respaldo, valga la redundancia, sí, a la hostelería y a los negocios y comercios de Ubrique. Estamos hablando de ese fondo de emergencia local, que, bueno, el plazo de presentación de solicitudes para acogerse a él expiró en su día, exacto. Sí, exactamente. Septiembre fue la última, es verdad que no, este octubre, es que todavía, como no hemos terminado de resolver todas las ayudas, por eso no había pasado yo todavía la información, pero ya nos queda muy poquita por contestar, alguna, como decimos, a expensas de que subsanen y bueno, ya vamos a darle esta información, ya la estamos haciendo pública, vamos a darle la información también a los grupos municipales y bueno, y ya cerrar, ¿no?, este programa de ayuda y ver si vamos a abordar otro. Eso te iba a decir, ¿no?, porque claro, ha quedado sobrante una cantidad que bueno, habrá que ver, ¿no?, cómo se gestiona también. Así es, hemos, digamos, pues gastado, ¿no?, o a través de esas subvenciones, esos 52.500 más los 3.000, en fin, en torno a 60.000 euros y bueno, pues nos quedan unos 90 y tantos en esa bolsa que intentaremos, yo ya lo tengo medianamente pensado y diseñado y bueno, intentaremos de dar respuesta también y ya podremos comunicarlo cuando también lo veamos con los grupos municipales, ¿vale? Pero va a estar enfocado entonces también a la ayuda a ese sector de PYME y comercio o a familias. En esta ocasión a mí lo que me gustaría, estamos viendo cómo vamos a terminar el año, que me están haciendo los cálculos la delegada de la concejala, vamos, de política social, para ver las ayudas a las familias, si vamos a poder llegar con los fondos que tenemos desde el ayuntamiento a atender a todas ellas y en función de porque tú date cuenta, Rocío, de las ayudas a las familias, por ejemplo, desde enero de 2020 hasta octubre hemos gastado en ayudas a las familias más de 134.000 euros, es decir, que es una cuantía más que considerable, teniendo en cuenta que el grueso empezó especialmente desde marzo en hacia adelante. Hemos dado cita a usuarios en más de 1.400 citas. Es decir, que esto manifiesta, ¿no?, la importancia de que el ayuntamiento ayude a las familias. Ese dinero, bueno, pues lo hemos invertido en el apoyo al sustento familiar y los 52.000 euros que hemos dicho a autónomos y pymes, y ahora a mí sí me gustaría especialmente, porque hubo, todos sabemos que en Ubrique tenemos, ¿no?, la piel de Ubrique, la marroquinería, que se quedaba fuera de ese perfil de la primera línea de subvención. Uh-huh. Y yo me gustaría tener un gesto con aquellas pequeñas empresas, siempre menos de 10 trabajadores, para que el ayuntamiento también pueda ayudarle, ¿no?, en otro tipo de situación. Ellos pueden tener abierto, pero están pasando dificultades también severas. No es el músculo que tienen las grandes empresas, que también lo están pasando mal. Ahora mismo la mayoría están aguantando pedidos, pero van a venir meses, bueno, pues seguramente difíciles, y estoy barajando, ¿no?, pues el poder destinar. Tenemos que volver a hacer esos cálculos, ¿no?, de padrón, de cuántas empresas serían el número de empresas que estarían en los perfiles que te estoy comentando. Uh-huh. Si el dinero llegaría para todas, si nos quedaría remanente y, por tanto, poder aumentar. También tenía muchas autónomos que me decían que, claro, como poníamos como condición en la línea de subvención que nos hubieran dado de baja en el alta de autónomo, que porque la idea era que estuvieran manteniendo el negocio, ¿no?, y no pudieron acudir a ella y ahora están abiertos, pues no sé si hay, si hubiera margen económico, si valorar también a esos autónomos que se quedaron, digamos, fuera de esa línea por esos motivos. Pero es verdad que una de las condiciones que contemplaría cualquier tipo de ayuda será el que no hayas obtenido una ya. Es decir, hemos podido ayudar a 177 con eso, bueno, pues con ese importe, ¿no?, de esa subvención municipal, y ahora habrá que ayudar a donde no hemos llegado. En fin, eso es lo que estamos analizando, lo que estamos trabajando, y espero que pronto también podamos explicarlo e informarlo, ¿vale? O sea, queda ese aspecto importante, desde luego, también, ¿no?, todo lo que concierne a ese fondo de emergencia local que se creó en su día y que, bueno, pues cuenta con ese destino, ¿no? En principio, esa 177 pymes, negocios que se han visto beneficiados por esa aportación, por esa ayuda. Vamos a entrar ya en materia con las preguntas, pero antes, como decía, si te parece, brevemente, por repasar, ¿no? Economía circular. Ayer hubo un encuentro telemático donde se presentó el proyecto de economía circular para la Sierra de Cádiz. Pues así es, Rocío. Creo que es una jornada muy muy bien diseñada. Normalmente, como ocurre con todas las cosas o asuntos de interés, ¿no?, poco tiempo, pero bueno, yo creo que se hizo una jornada en la que se visualizaba, ¿no?, ese proyecto de economía circular de la Sierra de Cádiz, que lidera la mancomunidad junto con su ente instrumental, como es Básica, la empresa mancomunada. Y por la también el respaldo de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente con la ITI, ¿no?, de la Inversión Territorial Integrada, Economía Circular, que lo que está planteando, ¿no?, es ese modelo de gestión nuevo de residuos que tenemos que hacer en este marco de objetivos europeos. Y se trataba de compartir, ¿no?, lo poco o mucho que llevamos ya hecho, pues con cualquier interesado, con otros ayuntamientos de la provincia que no eran de la Sierra de Cádiz, de la propia comunidad. Y se tuvieron también en una primera mesa de debate, porque era una primera mesa, digamos, para conocer experiencia en otros lugares, como en Galicia, País Vasco, Cataluña, intervenciones muy interesantes. Yo pude estar en esa parte de la mesa, ¿no?, de debate, y bueno, intervenciones muy interesantes, porque hay lugares donde en el norte de España es los únicos que nos llevan, entre comillas, ventaja. En el sur de España, la Sierra de Cádiz es la pionera en este asunto de economía circular, y bueno, y estuvieron pues explicando, ¿no?, la experiencia, los años, que es increíble, que vienen trabajando en estos temas, porque todo lo que es el cambio, ¿no?, la implicación directa de la ciudadanía en la generación de residuos, en la separación y demás, es la base de toda la economía circular. Y claro, y eso es una cuestión de tiempo, de mucha concienciación, como decía el presidente de la Mancomunidad, y mucha concienciación, ¿no?, porque se trata de la colaboración directa del ciudadano. Y bueno, eran experiencias muy interesantes. Y luego la segunda mesa de debate, pues teníamos también el compartir la experiencia que ya se ha tenido con la recogida del puerta a puerta, tanto en Zahara de la Sierra como en Torre Aláquime, y la verdad es que los datos manifiestan, ¿no?, una mejora espectacular en lo que es poder separar los distintos residuos y tratar aquellos que solo tienes que tratar, ¿no? Y además la materia orgánica, mientras pues la limpias, ¿no?, del resto de elementos y de residuos, pues te permite producir compost, en fin, plantas de biomasa, para la producción de electricidad, en fin, ya te digo que son de energía, perdón. Entonces, son cuestiones muy interesantes y esos datos de Sahara de la Sierra, que los alcaldes, tanto de esta localidad como de Torre Aláquime, con una implicación directa de los operarios de Básica, nuestro reconocimiento y felicitaciones a la empresa y especialmente a los operarios, a los inspectores que han estado implantando este modelo en estos dos municipios, que esto va por fases, ¿no? Y son por los que comenzaban. Como sabemos, Ubrique, llegaremos a ese puerta a puerta más adelante en lo que es la zona de nuestra parte, digamos, urbanística horizontal, que sería el casco antiguo para que nos entendamos, es decir, unifamiliares, viviendas unifamiliares, y luego pues la implantación, ¿no?, de esos contenedores inteligentes para poder detectar las familias, cómo van, pues cómo separamos y qué vamos echando en los contenedores, y que será por el sistema vertical, urbanísticamente hablando, que nos referimos a los edificios de bloque, ¿no?, donde hay varias viviendas en una misma, en un mismo edificio. Así que muy interesante la presentación, pues venía a cargo del presidente de la Mancomunidad, como es normal, del delegado de Medio Ambiente, que dio la palabra también a la delegada del Gobierno, que nos acompañó en esta presentación, una jornada de referencia. La verdad que muy orgulloso de ver a la Sierra de Cádiz, que a veces pensamos que el mundo rural, ¿no?, está retrasado, ¿no?, en todos los aspectos de vanguardia, y en esta ocasión al revés, la Sierra de Cádiz es la referencia pionera de un tema tan importante en materia verde, ¿no?, en la sostenibilidad, en esta transición ecológica como es economía circular. Así que es una jornada muy interesante y la verdad que felicitaciones a todos los que participaron. Bueno, pues eso por otro lado. Vamos ya, si te parece, con las preguntas que sí, se nos están acumulando, y vamos a ir bueno, pues dando respuesta a los planteamientos que llegan por parte de nuestros oyentes. Hay varias cuestiones de diferente índole. La situación actual de la pandemia, de luego, preocupa mucho, y hay muchas preguntas también en este sentido. Por ejemplo, vamos con estas. Dice una vecina de la calle Pasadilla, nos comenta que hay ocupas en una vivienda y habla de, entre comillas, el trapicheo de droga que existe, y además también que echan los excrementos por la ventana y hay suciedad y malos olores, y quiere denunciar esta situación. Y bueno, pues lo plantea aquí. Bueno, me quedo, es la primera noticia que tengo en esta zona, ¿eh?, de unos problemas de esas características. No tiene otra que yo le rogaría que contacte con nuestra jefatura y especialmente con la Guardia Civil, porque si hay movimientos de en ese sentido, pues bueno, ellos intervienen porque son competencias, digamos, de su ámbito, y puede dirigirse al cuartel de la Guardia Civil, y que seguro que van a respetar pues esa confidencialidad para que no esté expuesta esta persona a ningún tipo de represalia y saber exactamente cuál es la situación para tomar medidas. Bien, y otras preguntas que hacen referencia a otros asuntos de interés. Por ejemplo, hay un oyente que quiere saber si es cierto que está trabajando en el Ayuntamiento de Ubrique pues la pareja de un integrante del equipo de gobierno. Bueno, pues yo es que la verdad, muchas veces ante estas preguntas, yo creo que es importante dos cosas, ¿no? Una, yo no voy a dar datos personales de las contrataciones que hace el ayuntamiento, nunca he hablado de nombre y apellido, pero sí voy a explicar el sistema de contratación bajo el que está todo el mundo expuesto, tanto a la posibilidad como a lo mejor a la imposibilidad, ¿no? Nosotros en el trabajo no cualificado, pues siempre tiramos de la bolsa de trabajo en el orden que vienen en cada una de las categorías, según la necesidad profesional que tengamos, y en el ámbito ya de otro tipo de trabajo más cualificado, como puede ser obras oficiales, ¿no?, electricidad, fontanería, en fin, otro tipo de trabajo, como digo, más cualificado, pues se hace una oferta al SAE. El SAE es el que nos remite la preselección de los candidatos, de las personas candidatas. Se tiene un tribunal técnico que nunca están los políticos, desde hace años los políticos no participamos en los tribunales, y en función de esas entrevistas y de esa selección, pues se propone por parte de este tribunal del ayuntamiento por la contratación de la persona. Así que ese es el sistema para cualquier persona. Obviamente, en el ayuntamiento de Ubrique ni hay una cuestión que digan no pueden presentarse los hermanos, los padres, los tíos, las parejas, los primos, los sobrinos, los amigos de los concejales y concejales o de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. No viene una cláusula que se impida eso, como no viene diciendo que hay que contratar a los padres, hermanos, parejas, primos y sobrinos. Entonces, en esto, pues bueno, Creo que lo importante es el sistema de contratación del ayuntamiento, que es un sistema que garantiza la objetividad, y en función de eso, pues las contrataciones se van realizando en función del resultado del tribunal que propone. Como tampoco hay ninguna normativa que diga que para ser contratado tienes que ser ubrique, vivinubrique y tener ocho apellidos ubriqueños, ¿no? Así es, pero bueno. Bueno, vamos con más cuestiones. Por ejemplo, dice, los vecinos de Cornicabla quieren denunciar la situación en la que está el alcantarillado de la zona. Dice que en una alcantarilla y hay hasta tres desagües de tres viviendas distintas donde van todos los residuos y excrementos y que provoca, dice, insalubridad. Y también pide mejora en las paredes que están llenas de grietas. Dice que hay zonas con desprendimientos en el depósito y, le preocupa la situación. Pues estuvimos hablando con hace, no voy a saber yo, pero como dos semanas, estuvimos con el servicio de agua, estuvimos analizando porque estábamos bastante preocupados por lo que nosotros mismos vemos, ¿no? Y también por la ciudadanía que nos trasladan con el asunto, ¿no? De la limpieza de alcantarillas, de la evacuación de aguas pluviales, de que no provoquemos, ¿no? Esas posibles concentraciones de agua, los charcos, etcétera. En fin, que evacuen bien, ¿no? La alcantarilla y de los temas que estuvimos hablando fue también con Nicabra. Yo, preguntar exactamente por estos casos de, porque no entiendo si es que las viviendas que no están en el saneamiento, sino que están las pluviales, es decir, algo extraño. Normalmente las pluviales pueden estar conectadas al saneamiento para que nos entendamos, pero lo que no puede estar saneamiento es esté conectado a una alcantarilla. Eso está prohibido y, por supuesto, no se puede producir, que parece, por lo que me dice Rocío, es como entiendo la pregunta. Bueno, lo miraremos y decirle a esta persona que ante estas cuestiones, como todos los servicios municipales, tienen un número directo de la empresa de gestión del agua, de MAUSA, que puede llamar perfectamente e interesarse por esta situación para que el servicio intervenga. Pero, no obstante, yo lo trasladaré y veremos el resto de cuestiones que me comenta de grietas de paredes. Me imagino que serán muros públicos y, bueno, pues lo revisaremos, ¿no? Ahora tenemos también los esfuerzos, digamos, de obras municipales en esas obras que tenemos que ir terminando por programas de subvenciones y tenemos algo más dejado, entre comillas, lo que es la actuación en el viario general de Ubrique y en las zonas públicas, pero bueno, lo miraremos también a ver en qué estado se encuentra, ¿vale? Tengo aquí otro oyente que quiere que se expliquen los datos de coronavirus en Ubrique, porque bueno, ahí sí que es verdad que a veces es un poco farragoso, ¿no? Tú miras ese cuadro estadístico y te puede generar confusión, ¿no? Luego está la tasa de los 500 infectados por 100.000 habitantes, que no todo el mundo entiende, y cuando decimos que, por ejemplo, ahora mismo tenemos esa tasa de 470 casos por 100.000 habitantes, no significa que en Ubrique haya 470 casos positivos, sino que es el índice, la tasa por prueba diagnóstica de infección activa, que sube hasta ese nivel por 100.000 habitantes. En Ubrique no tenemos 100.000 habitantes, no son 470. En términos absolutos, lo que tenemos ahora mismo son 78 casos positivos. Pero esto es difícil de explicar, sobre todo si no se tiene tabla adelante y se va señalando, pero claro, sí que es verdad que hay oyentes que no lo terminan de entender, nos piden que se lo expliquemos y además nos dicen que, bueno, que qué pasa, cómo es esto, que si mienten los datos, si no dan toda la información. Esto es siempre el discurso, ¿no?, que suele surgir cuando se explican los datos. Bueno, la verdad es que, claro, es que es muy difícil, ¿eh? Pero yo creo que no debo de explicar aquello que no controlo al 100%, pero mínimamente si pudiera dar pues alguna de las, digamos, espérate, esto se me ha saltado aquí en el ordenador, Rocío, pudiera dar alguna de las nociones mínimas que nosotros mismos barajamos, ¿no? La tasa de incidencia, que es esa tasa, como decías tú, que se puso, ¿no?, como referencia a los 500 sobre los 100.000 habitantes, se supone que es porque es una tasa que representa, ¿no?, la velocidad de aparición de nuevos casos. Es decir, esa tasa determina si se va volando la situación de contagios positivos, ¿vale? Cuando se va llegando, entonces, a los 500 hay que preocuparse, ¿no? Exactamente. Entonces, ya incluso había anteriormente, ¿no?, parámetros inferiores, pero se entendió en España que había una preocupación alarmante. 500 sobre 100.000, que significaría que si esa velocidad sigue, pues en poblaciones de 100.000 habitantes terminarían contagiándose 500 personas, ¿no? Porque al final lo que hace es dividir los casos nuevos del COVID-19 en el tiempo, ¿no?, que esa población ha ido contagiando a otras personas, que esos son datos, una tasa que puede calcular perfectamente la consejería, pero no nosotros, porque nos falta información para hacerlo, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que viene a indicar es la velocidad de contagio, para entendernos. Por eso, cuando se supera, hablamos de la incidencia ya, como es el término que se utiliza, el contagio ya masivo, digamos, de la población, ¿no? Que no me sale ahora mismo técnicamente, como salud lo utiliza bastante. Bueno, pues significaría, ¿no?, que se está expandiendo una situación de la que hay que preocuparse y, por tanto, frenar. Por eso es la tasa de incidencia. Y luego, lo que tú bien decías, ya los casos que tenemos activos son los menores, los que están en los 14 últimos días, se van incorporando en la última semana, luego van saliendo las recuperaciones y la gente que va ya superando, ¿no?, la enfermedad. Y esos son los datos básicamente de la tabla, que es verdad que son complicados, pero bueno, al final aquí lo importante es, a mi juicio, que si no lo llevas controlado diariamente no vas a poder verlo en la tabla. Es decir, ahí los medios hacéis una tarea extraordinaria porque nos decís todos los días los nuevos casos que son, ¿vale? Porque, claro, lo que son los datos son datos acumulados. Exacto. Entonces, si tú no tienes el dato de ayer, que eran 71, creo recordar, estamos hoy, me has dicho, en 78 casos positivos confirmados durante los últimos 14 días, 13 nuevos. Eso, exactamente. Pues si tú no lo miras de un día para otro, no podrás sacar el dato de personas nuevas, ¿no? Entonces, el dato fundamental es ver eso, los días que nos vamos incorporando, cuántas personas se van incorporando. En eso también hay que creer que se hacen PCR a todas las personas que se le tienen que hacer, que se le hace el tiempo que se debe, y esas cuestiones también previas, que no siempre sabemos que vayan todo lo bien que debieran. Pero bueno, esos son los datos que yo creo que cuando miramos la tabla es lo que nos tenemos que quedar, los menores, el número de personas de contagios positivos en los últimos 14 días. En los últimos 7 sabemos si es que esa velocidad va a un aumento, ¿vale? Si en los últimos 7 han sido mayor número de personas. Y luego lo de la tasa de incidencia, que al final es la velocidad con la que van apareciendo los nuevos casos en la población en riesgo, y es lo que hay que tomar medidas más restrictivas, que en este caso, como decíamos, ya la Junta de Andalucía la ha tomado en todo el ámbito nacional. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Vamos con más cuestiones. Me gustaría preguntar a la alcaldesa si las calles que están metiendo el gas se van a quedar igual de bien como estaban antes, porque dice que dice la expresión que utilizan, están quedando como un pantalón remendado. Mira, aparte del parche, que es verdad, a mí me da un coraje, porque hay además calles que alquitranábamos y cuando la he visto que, en fin. Decirle, es verdad que estamos siguiendo, ¿no?, de cerca la terminación de las obras y lo están haciendo bien, ¿eh? Las calles están echando el alquitranán, están tratándolo como deben, lo apisonan bien y bueno, queda bien nivelado. Y aparte del parche que se ve, solo es visual. Eso es lo que me trasladan los servicios técnicos, con lo cual parece que están haciendo un buen trabajo de terminación de las obras. Y bueno, y de nuevo, pues pedir, ¿no?, paciencia a todos los vecinos y vecinas con las obras, pero bueno, lo importante es que también vamos a tener ese servicio, ¿no?, esencial, que el gobierno sacaba, el gobierno de la Junta de Andalucía adjudicaba a las empresas según la zona y las comarcas y los municipios donde tenían que hacer estas instalaciones de gas. Y bueno, me abrí que ya la Junta de Andalucía se lo concedió a Redes Cisgas, que es la que está haciendo toda la canalización del gas, y que bueno, que es verdad que tenemos muchas calles levantadas, pero van rápido, ¿eh? Yo puedo confirmar que un día he llamado a servicios técnicos, es que esto, y al día siguiente, si no a los dos días, dependiendo también de la calle y del espacio, van relativamente rápido. Pero es verdad que es un engorro, bueno, pero como todas las obras, lo importante es que vamos a tener gas y que ya quedarán menos calles que abrir para meter esas canalizaciones, ¿no? Hay un oyente que quiere que, dice que se recuerde que es el gobierno de España el que varía, ¿no?, el toque de queda una hora antes, una hora después. ¿Cómo? Dice, el toque de queda solo puede ser variado una hora antes o una hora abajo, que es el gobierno de España, dice, quien debe cambiar el toque de queda. Vamos a ver, el gobierno de España establece el toque de queda. Si la Junta de Andalucía no toma ninguna medida, el toque de queda establecido por el gobierno de España en todo el territorio nacional son las 11 de la noche. Y luego la Junta de Andalucía puede subir o bajar una hora, sí, como lo entiende la Junta de Andalucía. Entonces, no sé si a eso es lo que hay que explicar, pero pues queda explicado. El Gobierno de España estableció en este nuevo, digamos, marco, ¿no?, de estado de alarma, donde consistía darle la seguridad jurídica a las comunidades autónomas, que son las competentes en salud y que además lo estuvieron demandando durante los meses del estado de alarma primero, para entendernos, que pudieran tomar sus propias decisiones. Y entonces el Gobierno de España ha hecho ese marco jurídico por seguridad para la propia comunidad andaluza, para la Junta de Andalucía, y ha establecido unos mínimos, el toque de queda a las 11 de la noche y lo que estábamos diciendo, y luego ya cada comunidad, en este caso la Junta de Andalucía, pues podía adelantar a las 10 o retrasarlo a las 12. Yo creo que el oyente con esta explicación, porque me habla después de que nos confinarían y que la Junta lo ha pedido, yo creo que se refiere más que nada a eso, ¿no?, al hecho de que la posibilidad de confinar o no a la población lo establece el Gobierno de la Nación. Creo que por ahí va la idea, ¿no?, de lo que quería plantear. Pero bueno, sea como sea, pues tampoco hay duda ahí, verás tú. Sí, no, Rocío, pero creo que es importante dos cosas. Una, todo lo que afecta a nuestros derechos fundamentales tienen que ser regulados por el Gobierno de España. No lo podemos decir, la regulación de la movilidad lo hace ahora la Junta de Andalucía porque, repito, el Gobierno de España ha hecho un marco de estado de alarma que le permite a la comunidad, porque es autoridad delegada, tomar esas decisiones. Es el camino que han buscado para la autonomía, digamos, de la propia Junta de Andalucía en sus decisiones de la movilidad. Pero hasta un punto. Si habláramos de confinamiento domiciliario, tendría que establecerlo también el Gobierno de España. Es decir, la Junta de Andalucía no puede tomar medidas contra los derechos fundamentales de los andaluces y andaluzas, porque los derechos fundamentales están salvaguardados al nivel constitucional y de ámbito, en este caso, nacional. Y aún así tendríamos que ver con la conformidad de Europa y demás, ¿no? Entonces, si hubiera una posibilidad de confinamiento en nuestras casas o confinamiento domiciliario, tendría que ser tomado por el Gobierno de España. No sé, como tú bien dices, si a eso a lo que se refiere. Sí, yo imagino que sí, porque tampoco hay mucho más que explicar, ¿no? Más cuestiones. Hacíamos referencia antes a lo del trasvase, los 20 pilares, lo del control de la policía. Pues aquí está lo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Una oyente quiere que la policía pase más por la Avenida España para que controle sobre todo el tema de la gente que está sin mascarilla sentada en los bares de la avenida. Y bueno, pues ahí quedanos a esa petición. Ya, por la Avenida España, por las plazas públicas, por los entornos del municipio, por las áreas recreativas, no tenemos policía para todo. Y yo pregunto, muchas veces, yo creo que es que en estos momentos, más que nunca, tenemos que mirar lo que podemos hacer. Si tú estás sentado en un negocio donde no se están cumpliendo, ¿por qué no se lo traslada a bien? A la persona encargada del negocio, oye, mira, en aquella mesa no sé cuánto, eso se puede, sé, y esta mañana era una cosa lo que decían los hosteleros, ellos no son policías y muchas veces han tenido discusiones con su clientela por intentar de que cumplan las normas, y yo sé que eso es un papel difícil, pero bueno, es un papelón, tú lo has dicho, un papelón, pero siempre es mejor intentar pues que se hable con tu cliente, que entienda la situación y que tomemos medidas. O, si no es el caso, pues bueno, vemos una situación específica, llamamos a la jefatura y la policía irá a ver y a comprobar esa situación. Pero es que no podemos tener continuamente a todas horas a un policía en todas las cosas que deberíamos de hacer nosotros. Y es que eso es una imposibilidad real y de medios que no se puede. Entonces, ¿nosotros cómo lo hacemos? Pues la policía tiene diseñado, porque la policía recibe la llamada de la gente que va denunciando situaciones, es la que está, digamos, pateándose, ¿no?, todo el término de ubrique, y entonces pues tiene su diseño de planificación de lo que tenemos que controlar principalmente. Y luego pues actuamos e intervenimos en función de esas demandas o de esas quejas, de ese conocimiento de faltar a las normas que nos transmite la gente y va, pero por sistema general yo no puedo garantizar la policía en la Avenida España continuamente, igual que en Tierno Garbán o igual que en el trasvase. Es decir, es que no tenemos medio para ese control. Pero que cuando veamos esas situaciones, que pensemos, aparte de ver que cómo podríamos solventarla, que a lo mejor, no sé, un toque de atención basta, ¿no? No sé, por sugerir posibles soluciones, claro, que sean más allá. Y en este mismo marco, pues otra pregunta de otro oyente, otra petición de un oyente para que haya más controles por las carreteras, porque dice que los fines de semana Tabisna, bueno, pues dice que es una feria. En principio no se puede salir del término municipal, así que los ubriqueños no podríamos ir a Tabisna, a no ser que forme parte de esas excepciones. Exactamente, aparte de eso, que fueran por cuidado animal y tal, pero a pasar el fin de semana como tal no se puede salir de Ubrique a Tabisna. Pero yo creo que hay un momento también en que tenemos que, digamos, Contextualizar las situaciones, ¿no? Y decir, bueno, pues esa familia, porque si es una, y se van al campo, van a provocar no el contagio entre ellos, sino luego los lugares, los centros de trabajo, ¿dónde van? Que ese es el problema real que tenemos. Pero insisto, si yo, Isabel, a todo sitio donde vaya, con quien vaya, tomo mis medidas preventivas, mi medio de protección, aunque esté con una persona contagiada porque se haya faltado de la norma, porque haya sido un imprudente, porque le haya tocado, que también ocurre, que por todas las medidas que tomemos no estamos exentos del riesgo. El riesgo siempre existe, lo que hay que minimizarlo. Entonces, si yo hago particularmente todo eso, no me debe preocupar, entre comillas, lo que hagan los demás, porque nos estaríamos protegiendo todos unos contra otros. Entonces, eso es lo que debemos de entender, y es verdad, insisto, que es que enerva a cualquiera en una situación de esta pandemia, en que los datos van de personas contagiadas van creciendo, en el que los ingresos van aumentando, en el que las muertes, el día de ayer fue un jarro de agua fría en nuestra comunidad, es increíble, y enerva que tú veas que hay gente que se lo salte, pero muchas veces sabemos que es muy difícil corregir esas situaciones, aunque yo siempre insisto que la cercanía a nuestros entornos deberíamos poder pelearnos entre nosotros para que cumplamos con las normas. Si me llaman y me dicen, vamos este fin de semana, o el mismo pasado, vámonos y ¿cuántos vamos? No, además no deberíais de ir, no, es que vamos, y bueno, al fin y al cabo, mirad lo que podemos hacer nosotros. Pero los controles de la policía para el control de salida de Ubrí, que se hacen especialmente entre semana y los fines de semana, lo tenemos diseñado estar con una presencia relativa y, como digo, alternando y cambiando los horarios para también, ya que son pocos medios, pues para que sean resolutivos. Y lo que interesa es controlar sobre todo la salida, ¿no? Aunque, bueno, la entrada, porque se supone que el que está entrando en Ubrí ha debido de ser controlada la salida de donde venga. Claro. Pero, en fin, son situaciones difíciles de tener al 100%, pero como todo lo que estamos hablando, porque es que hablamos que es que en Ubrí que tenemos un potencial de más de 16.000 personas que si hacemos las cosas mal, pues tú me dices cada uno haciendo, ¿sabes? Entonces es complicadísimo, complicado y fácil, porque se reduce a que si tú lo haces bien, casi seguro que vas a tener menor riesgo, con independencia de que te estés juntando con alguien que, bueno, pues que se haya saltado todo lo posible, ¿no? Otra cosa, Rocío, igual que en los centros de trabajo, que esta mañana también en una de las conversaciones me preocupaba una de las personas con las que hablaba, que me decía que en un centro de trabajo que se ponían a trabajar, y le digo, ¿y lo permití? Claro. Yo, mira, recuerda que el primer momento, marzo, de estado de alarma durísimo, y con el sector de la piel también, y con los distintos, tenemos que ser impoluto y en los trabajos tenemos que estar con nuestras medidas de protección y de seguridad, y no podemos acceder o al revés, o que porque yo entiendo muchas veces que esto depende de la persona también, que el trabajador a lo mejor no haga bien todo lo que tenga que bien, o que no sé, el empresario no creo yo que vaya a incitar a nadie, o los espacios no están bien adecuados, no sé, la verdad. Pero lo que insisto, si vemos situaciones de esas características, lo que no podemos ser partícipes, ¿eh? Deberíamos de ponerlo en conocimiento y bueno, y que se intervenga. Yo no puedo decir otra cosa, vamos. Vale. Más cuestiones. Dice, hola, por favor, ¿no podrían desbrozar los lados de la carretera de la depuradora? Dice que es muy tranquila para andar, pero la maleza está metida en el camino. Tenemos, mira, pues creo recordar, ya estamos con el plan aire, qué alegría, estamos, como sabes, hemos puesto ya en marcha, ¿vale? Y una de las acciones con el tema también de tratamiento, ¿no? De ambiental de distintas zonas, de limpieza de caminos, y ya tenemos esa línea de actuación en marcha, y hemos pedido autorización al parque, creo que con el tratamiento de dos caminos, y creo recordar que era Fátima y Vente Pirales en un principio, ¿vale? Son los que hemos tramitado la autorización, que cuando nos vengan pues podremos hacer ese desbroce, ¿no? O sea, de la Fátima culeta. Es el camino de la depuradora, ¿no? Sí, vale. sí. Entonces supongo que ojalá, ¿no? Dentro de poco, es uno de los caminos que sabemos que se utilizan mucho por personas que hacen ejercicio, y cuando pasa un vehículo pues está la maleza de esa manera, dificulta también la seguridad, y es uno de los caminos que vamos a hacer, y se ha pedido, como digo, firmaba, yo creo que fue el lunes o por ahí, o el viernes, la autorización al parque, y cuando llegue pues podremos hacer esos trabajos servícolas, ¿vale? Con los trabajadores del plan aire, entonces, del, ¿no? Plan aire, vale, sí. Perfecto. Más cosas, por darle, dice, por darle algo de alegría en estos momentos. ¿Para cuándo tiene previsto el ayuntamiento encender el alumbrado de Navidad? Se necesita, dice, luz y alegría en las calles. Comparto eso, la verdad es que muchas veces ambiente triste y de verdad, pero bueno, tiene que compensarse también con nuestra actitud positiva, que nos falte, ¿eh? Y también con esos pequeños detalles, ¿no?, que nos animan un poco. No lo he terminado de ver con el concejal, yo creo que lo decía en otro programa anterior, como sabemos, seguro que para el puente de la Inmaculada estaría, y bueno, y vamos a intentar adelantarlo quizá un poco más, porque están terminando de montar el alumbrado. No sé qué es lo que falta, pero yo soy de la opinión que casi que cuando esté, pues lo encendamos, lo digo de verdad, porque al final el puente era un momento, ¿no?, en el que el momento de expectación de para los comercios, la gente, la visita de ir a un pueblo a otro. Ahora es distinto, es para nosotros, para nuestra gente, y a lo mejor pues ese alumbrado nos da un poquito también de alegría, como decimos. Nuestros comercios, pues lamentablemente no, ahora mismo no los van a, bueno, pues a disfrutar entre comillas tanto, y bueno, pero a ver si a partir del 23 traigan buenas noticias por parte de las nuevas medidas de la Junta de Andalucía, porque los datos así lo permitan, y podamos prácticamente en esa fecha encender, y como muy tarde pues para el puente de la Inmaculada, que me imagino que es cuando estaría previsto, pero íbamos, estábamos intentando adelantar los trabajos. Pero como mínimo el puente de Inmaculada, si lo encontramos antes, mejor, ¿no? Así es. Vale, más cuestiones. Esto es una cuestión muy particular, más concreta, ¿no? Una vecina de la urbanización Villa de San Antonio dice que ya ha elaborado varios escritos en el ayuntamiento para que le pongan debajo de su terraza que no se permitan aparcar los coches, porque dice que no es un sitio para aparcar, ya le han roto varias veces la terraza, y bueno, pues quiere saber, ¿no?, qué puede hacer, ¿no?, para evitar esta situación. Nos manda fotografía de su terraza también, con desperfecto. Claro. Y no puedo verlo, que deseando, Rocío, de hacer un programa allí con vosotros, en el estudio. Bueno, sé, recuerdo, pero lo que no voy a poder es concluir, que el concejal de tráfico me estuvo hablando algo, yo no sé si es que habían solicitado un pivote o algún elemento, digamos, de freno, ¿no?, a su puerta, a su terraza, pero no sé en qué es lo que ha quedado, Rocío. Es verdad que le indico a esta vecina o vecino que pronto el concejal de tráfico se va a reunir, entre otros, con la comunidad, con el presidente, en este caso de la comunidad de San Antonio, que le traslade a su presidente o presidenta esta cuestión y que lo pueda hablar en esta reunión, donde estará el concejal de policía y de tráfico, y poder ver ese asunto, ¿vale? Y la reunión creo que va a ser pronto, con lo cual, para que no se nos pase, para que pueda tener una información directa, pues que se dirija a su presidente o presidenta de la comunidad para que pueda verlo, y no obstante revisaremos esas peticiones. Muchas veces no contestamos porque a lo mejor se tiene, normalmente porque se tiene a lo mejor la conformidad de hacer algo, pero no el que del todo. Y sé que estuvimos hablando del tema del pivote, si lo recuerdo, o de las barreras que ponemos de contención a las dos ruedas, en fin, pero no sé en qué quedó. La verdad es que ahí no, a tanto detalle no lo recuerdo, pero me interesaré y aprovecho para decirle a ella, para que no se quede, a ella me refiero a la persona, vamos, se quede sin respuesta, ¿vale? Vale. Luego otro oyente dice, ¿habría posibilidad de aplicar una sugerencia, de aplicar una pintura en el suelo como la que se ha aplicado en la bajada de la calle San Ignacio en el casco antiguo? Dice que cuando llueve es muy resbaladizo y que hay caídas. Bueno, lo hicimos en la calle Ronda, en la calle San Ignacio, como dice, y Magdalena. Lo hemos hecho en donde es verdad que el desgaste, digamos, del pavimento, pues es peligroso. Hacerlo con carácter general en todas las calles, pues ni es estético, ni siquiera creo yo que sea operativo. Si hay alguna calle específica en la que vea que sirva, pues que nos la proponga y lo analizamos, ¿vale? Nosotros es verdad que después de encontrar esa solución relativa a ese deslizamiento, ¿no?, de la pavimentación, pues lo estamos teniendo en cuenta para cuando tengamos zonas de pendiente pronunciada, pues poder tener una seguridad sobre todo para el peatón y poder bajar o subir con tranquilidad los días de lluvia especialmente, ¿vale? Aquí el tema de las mascarillas, el tema de un poco el respeto, ¿no?, por las normas, por nosotros y por los demás, por los compañeros, pues hay un oyente que dice que si hay fábricas que no se pone nadie la mascarilla, se puede llamar a la policía. Pregunta, sí, pregunta hombre. Él, que no es que lo sepa, sino que está preguntando. No, no, él que llame. Si está preguntando, sí. Cuando veamos una situación que no entendamos y que no sepamos, llamamos. La policía le dirá lo que vamos a hacer o lo que podemos o no. ¿Me explico? O si hay que llamar a otro lado, o que porque eso lo que permite es que directamente ya la jefatura lo ve con nosotros, si no es una competencia directa que ellos resuelvan. No obstante, tenemos siempre la información directa del trabajo que se va abordando y que llame. Yo entiendo, vuelvo a insistir, desde que las mascarillas son obligatorias, con independencia de los protocolos, ¿no?, que son los que establecen los protocolos de seguridad de contención del COVID-19 en los centros de trabajo, los específicos, ¿no?, de cómo se tiene que hacer estas tareas, ¿no?, profesionales con seguridad. Yo entiendo que la mascarilla, desde que se puso como elemento obligatorio, es obligatorio en cualquier situación. Uh-huh. Es decir, ya digo, hombre, si tú estás solo como trabajador en un espacio, ya ahí me pierdo, ventilado, que habrá especificidades, ¿vale? Pero claro, que en principio las mesas de trabajo como las concedimos aquí, las distancias, yo entiendo que las mascarillas casi para todos tienen que llevarlas, ¿eh?, salvo las excepciones. Claro. Así que si es algo que no entiende, que llame y lo vemos. Normalmente el servicio de inspección de trabajo es el que tiene que hacer esas comprobaciones, pero ya tuvimos estuvimos colaborando con ellos cuando recibíamos llamadas, ¿no?, en todo el primer estado de alarma y bueno, pues lo movemos y ya está. Se le da cuenta a quien tiene que inspeccionar que venga y compruebe esa situación, ¿vale? Y en la misma línea, dice que en la plaza Tierno Galván, en los recreos del colegio, se ponen los jóvenes a fumar sin mascarilla y quiere denunciar que esta situación también se da por la noche, ¿no? Y bueno, pues yo Pero yo, mira, Tierno Galván es uno de los sitios, pero es igual que la avenida. ¿Qué sitio están siempre, por no decirlos todos, voy a decir esos dos porque si no van a seguir saliendo más, la policía, la Avenida España y Tierno Galván se ha incorporado a una, pero vuelvo a insistir, claro, es que es muy difícil porque los chavales, si se ponen a correr, uno se mete en cuesta arriba para hacer algo cañito o el otro, cuando ve llegar la policía, es que no es fácil, de verdad. Y ya estoy yo ahí, aparte de que la policía tendrá que ir, pero no puede estar todo el tiempo, pues repito, cuando veamos concentraciones llamamos a la policía, que ya nos apañaremos para ahí, ¿vale? Y llegaremos y se dispersarán y será muy difícil coger, pero algunas multas hemos podido, alguna sanción hemos podido ya, ¿eh? Y también lo digo. Y será complicado, pero lo hacemos. Y luego nosotros, particularmente a nuestro hijo, a nuestra hija, en nuestro entorno familiar, expliquemos la situación, trasladémosle que no le... Es que para ellos es muy duro, ¿eh? Que yo, siendo joven, adolescente, universitario, en los tiempos de hoy, es de verdad, me da una tristeza porque están viviendo todo esto de una manera tan diferente a como debería de ser esos maravillosos años, como suele decirte. Pero, bueno, pero hay que explicarle la situación y ahora toca y decirle, mira, si vas a fumarte un pitillo, pues te pones en la distancia de 2 metros, que a tu alrededor no haya nadie, los demás con mascarilla, en fin. Yo creo que ellos también van a participar de esa corresponsabilidad de todo, yo... En fin, hay que intentarlo, pero me quedo con ese eco, pero que ya ese punto está dado a la policía como un punto de seguimiento, igual que los centros, los patios de los colegios, la Avenida España, en fin, las cosas que detectamos, el pilón de los 20 del pilón de la piscina, todos esos puntos están incorporados al seguimiento de la policía. Claro, que no quita que, bueno, pues no lo encontremos. Que no quita que, claro, es que lo que vuelvo a decir es que no están 24 horas, claro. Y que cuando van llegando, pues tampoco quita que se puedan dispersar con facilidad, pero que, total, que hay que seguir dando cuenta cuando veamos de verdad situaciones que no, pues llamar, no tengamos reparo en eso, y se llama a la policía y ya está, ya la policía cuando pueda, si no está en otra cosa, pues se acercará y ya está, es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Bueno, vamos concluyendo ya que se nos va el tiempo. Dos cuestiones parecidas. Dice, no me ha quedado claro, ¿se puede ir a la trasvase porque sigue vallado? Eso por un lado. Y luego, pregunta a la alcaldesa si se puede estar en el Llano del Pantano. Pero la alcaldesa no controla, digamos, el espacio libre, ni los montes públicos, ni los... Es decir, se puede estar en cualquier sitio, que no esté cerrado, que no esté precintado, ¿no? Que el trasvase lo que tiene ahora mismo es tiene cerrado, digamos, el acceso de vehículos. Exactamente. Y ahí tenemos la duda, que ya mañana viernes, si lo podréis comunicar, Rocío, si hubiera un cambio de la apertura, que yo entiendo que no. Y pueden acceder pues andando o bueno, pueden acceder, pero no con vehículo, ¿vale? Eso. Entonces, y pueden estar, tú puedes estar en el campo y puedes estar en un camino público, puedes estar en el pantano, puedes estar en cualquier lado. ¿Cómo tienes que estar? Esa es la pregunta. Pues tú tienes que estar con tu mascarilla y si estás en grupo de amistades o familiares, en máximo de 6, si no son convivientes, que la mayoría de la gente, la mayoría de los grupos no lo son, porque además si exceden de ese número de convivientes, normalmente hay personas mayores que deberíamos de cuidar, que seguramente no vendrán con nosotros a esos sitios, pues nos vamos al pantano, pero 6 personas, mascarilla y distancias entre otros grupos de personas, porque es verdad que me decían que la semana pasada había, es que esto como siempre, la información no te llega de la misma manera según te lo cuentan, pero bueno, que había un gran número de, digamos, de familia o de grupos de amigos en el pantano, pero que estaban su grupo de 6 y con distancia de metro y medio, 2 metros entre grupo y grupo. Lo que pasa que, claro, lo que decía antes, si luego ya también nos ponemos a saludarnos uno y otro, vamos intercambiándonos, es que es muy difícil de controlarnos incluso nosotros, pero puede estar. Ahora, el control por parte nuestra del ayuntamiento se hace casi imposible, en el pantano, en el trasvase y en cualquier espacio público, porque no podemos, insisto, tener a un policía allí diciéndole a la gente cómo tiene que estar, ¿no? Las 24 horas, o las 12 horas, o las 8 que el resto de la jornada de disfrute. Así que poder se puede, pero que lo hagamos, lo importante es cómo estemos. No hay ahora mismo ninguna prohibición de que no podamos estar en los sitios abiertos, más en los espacios libres me refiero a abiertos y públicos, ¿no? Venga, y la última cuestión, que vamos a darle también lectura, esto es una cuestión particular, imagino, dice, sobre tráfico. Dice, ¿quién tiene más autoridad, el ayuntamiento o la policía local? Pregunta el oyente, porque dice, si el ayuntamiento permite el aparcamiento en una zona, incluso con carteles autorizándolo, y después te multan por aparcar, ¿cómo se digiere esto? Dice el oyente. No, pues ahí... No, ¿quién tiene más autoridad? La policía local es un servicio del ayuntamiento de Ubrique. La policía no es una cosa y el ayuntamiento es otra, somos la misma cosa, ¿vale? Entonces, dentro de los distintos servicios que tiene este ayuntamiento, el servicio de medio ambiente, el servicio urbanístico, el servicio de intervención municipal, el servicio económico, el servicio de recaudación, el servicio de la policía local, pertenece al ayuntamiento. ¿Qué tiene que hacer la policía local? Pues la policía local se debe al cumplimiento de las ordenanzas municipales, ¿vale? Y sobre todo aquellas que son con carácter la vía pública y de seguridad. Y tiene que velar por el cumplimiento de esa ordenanza. Entonces, lo que no puede ocurrir nunca es decir, si hay una zona donde el ayuntamiento habilita como aparcamiento, es porque el servicio de la policía y el de tráfico, que también está en ese mismo servicio, de la policía local, es porque lo han visto bien. Es decir, la policía ha emitido juicio y ha dicho, me parece oportuno permitir que se aparque ahí, ¿vale? Y entonces no te puede multar si está autorizado. Es decir, lo que el ayuntamiento autoriza o prohíbe lo hace normalmente con informe de la policía. Por tanto, la policía prohibirá y, por tanto, multará a quien no cumpla por lo que haya dicho el ayuntamiento, que al final es lo que está diciendo la policía. No sé si me explico. Es que... Sí, bueno, que si se ha encontrado con una situación de esta que puede recurrir, claro. Pues, ¿no? Un poco más, ¿no? Digo yo que claro, sí. Claro. Se puede vale. Pero, claro. Que el ayuntamiento, que no es que quien tiene más autoridad, el ayuntamiento o la policía, ¿no? Es decir... la autoridad, los agentes de la autoridad son la policía, que velan por el cumplimiento de las ordenanzas, en definitiva, del municipio, ¿no? Claro, el criterio es el mismo, si ve una anomalía, claro, pues recurrir. Así es. Poco más. Vale, perfecto. Bueno, 1:27, nos vamos a quedar aquí, no tenemos más preguntas que hayan llegado y vamos a ir concluyendo ya porque eso nos agota el tiempo. ¿Qué nos ha quedado por decir que sea de relevancia? Bueno, pues felicitar, Rocío, a los sindicatos, a los delegados de comisiones y especialmente, ¿no? Y a los delegados de UGT, también a la patronal, a Sopiel, como digo, especialmente por el esfuerzo que han realizado ambas partes para llegar a ese acuerdo que se ha terminado, ¿no? Para firmar el convenio colectivo de la piel de Ubrique, de la marroquinería, que es con vista a 3 años. Estuve, vamos, desde que llegaron al acuerdo, pues me llegaba la información por varios sitios, pude hablar con todas las partes para felicitarlos, personalmente, y también a los asesores de los distintos sindicatos, a los asesores que también la patronal ha tenido en esta mesa de negociación, porque, insisto, han cerrado un convenio con vista a 3 años, con distintos condicionantes sociolaborales, y bueno, yo creo que han alcanzado un acuerdo digno en los momentos en los que nos encontramos, que eso significa también cerrar, ¿no?, y aunar ese esfuerzo de mejora de los trabajadores y trabajadoras de la piel con vista a los 3 años, y también nos da esa paz social para seguir trabajando de manera conjunta, trabajadores y empresarios, ayuntamientos, para que entidades, para que podamos el impulso, ¿no?, del presente y futuro de la piel, que vienen años, vienen momentos difíciles. Esperemos que no sean años, pero vienen tiempos difíciles, y que trabajemos por tanto todos, ¿no?, en ese presente y futuro, y esta situación así lo permite. Así que mis más sinceras felicitaciones a las partes, y nada, y esperemos que así dignifiquemos también un poco más ese trabajo extraordinario de nuestros petaqueros y petaqueras, de nuestros marroquineros y marroquineras. Pues ahí queda también ese último mensaje, ¿no?, en torno a lo que es el convenio colectivo provincial de marroquinería. Señales horarias, 1:30. Isabel Gómez en Cosa de Todo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Rocío. Buenos días. Un abrazo a los oyentes.